COEPRIS da a conocer el diplomado en regulación y riesgos sanitarios que se llevará a cabo del 30 de agosto al 17 de diciembre del presente año, el cual es avalado e impartido por la COFEPRIS y la Escuela de Salud Pública de México. Este diplomado está diseñado para formar profesionales de la salud en soluciones a riesgos sanitarios desde la perspectiva de la salud pública. Tiene dentro de sus objetivos evitar riesgos o daños a la salud de la población en general, ya que un personal capacitado también debe fomentar las prácticas que repercuten positivamente en la salud individual y colectiva. Para ello se requieren profesionales de la salud que, además de organizar, coordinar y ejecutar las actividades de verificación y dictaminación sanitaria, tengan las herramientas que les permitan detectar, priorizar y manejar dichos riesgos en cualquier ámbito, trabajando de manera conjunta tanto con el sector regulado como con la población en general y diversos actores de la sociedad. El diplomado se dirige especialmente a verificadores sanitarios que cuenten con herramientas comunes y conocimientos estandarizados sobre regulación sanitaria, con el objetivo de caracterizar y diseñar intervenciones que brinden soluciones a problemas y permitan proteger la salud de la población desde la perspectiva de la salud pública.